3, 2, 1. Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, que comienza con un tema que hemos pasado muchas veces y que siempre queremos reflotar porque nos hace bailar, porque nos pone de un humor excelente, y es Magdalene. El tema es You Can Do. Bienvenidos a todos a esta fiesta de 60 minutos traída a ustedes por cortesía de los amigos de republicahosting.com. ¡Hola! Damos la bienvenida a Invasores del Espacio, a esta hora llena de canciones increíbles de una década que nos trajo absolutamente de todo. Esto es Magdalene, esto es You Can Do. Les contamos que tenemos un WhatsApp abierto y es el 11-25-36-48-14. ¿Cuál? 11-25-36-48-14. Y recibimos mensajes, pedidos, reclamos, llamados de atención. Y si las hay, felicitaciones. Claro que sí, se agradecen enormemente. Y lo que se agradece es que volvemos en esta lista con uno de los temas extendidos. Algunos lo escucharon y lo conocieron por primera vez por Mono Mario. ¿Qué es eso? Bueno, gente de menos de 30, googleen y después nos contarán. Tenemos una costumbre desde siempre, que es pasar las canciones en versión totalmente extendida. En algunos pocos casos, las radio edits, las que duran no más de 3 minutos, pero en este programa que es de movimiento sostenido, de acción sostenida, Paul Dukakis, Boom Boom, versión hiper extendida para bailar sin parar. Nos buscan en Twitter como @nacionimposible y en Instagram como Santi en la radio. Ahí compartimos monerías, fotos, tapas de discos y mucho más. Esto es Paul Dukakis. Sigue la fiesta. Esto es Boom Boom aquí en Invasores. Séptima temporada. We'll be right back. A Paul Dukakis haciendo Boom Boom del disco Tattoo It. Estamos en abril de 1987. Este es el sencillo de este músico a través de ZYX Records, lanzado después por Polydor Records a nivel mundial. La canción, según dice Juan Carlos Wikipedia, alcanzó el puesto número 43 en el famosísimo Billboard Top 100 y muchos charts más. En 1990 la canción fue incluida en el álbum del músico Tattoo It, el cual fue publicado a través de Side Records. La canción es muy popular dentro de la comunidad LGBT y lo ayudó a establecer su carrera tanto como músico y también como actor. En el año 2009, VH1, ¿se acuerdan de VH1? El canal retro de la cadena MTV posicionó la canción en el número 82 en su programa de los 100 mejores de los 80. Dukakis, hay que decir que para la promoción sincronizó labios durante varios programas, incluso algunos fueron publicados en YouTube. Adicionalmente, Lekakis apareció en un capítulo del programa de MTV producido por Andy Warhol, llamado Andy Warhol 15 Minutes, cantando la canción justamente en 1987, canción que tuvo muchísimas versiones a cargo de grupos japoneses, turcos, alemanes y muchos más. Y en Argentina fue parte de la banda sonora, no sé si pagaron derechos, de la animación en Flash Mono Mario, que recordamos aquellos que peinamos algunas canas, esta canción en escenas de índole erótico. Paul Lekakis, Boom Boom, aquí en Invasores, que sigue su tramo de esta manera. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Ahora pasamos a escuchar a Kay Francis. Esto es Take Me. Wonderful. escuchábamos a Kay Francis. Esto es Take Me aquí en Invasores del Espacio. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del Espacio, con la energía de los éxitos. Y justamente con la energía de los éxitos le abrimos la puerta a Body Heat, Don't Want Your Kisses. Nuestro WhatsApp, decíamos, es el 11-25-36-48-14. Ahí recepcionamos saludos como Nati, que nos escucha desde el hospital en la guardia nocturna y que dice, confiesa, no para de bailar. Qué lindo leer estos mensajes, qué lindo estos textos que nos alientan a seguir año a año, semana a semana, día a día, con esta fina selección de temas, en especial del sello Gapul, porque lo retro no para de volver. Escuchamos a Buddy Heat haciendo Don't Want Your Kisses aquí en Invasores del Espacio y pasamos a disfrutar, en este caso, a People Like Us haciendo Midnight Lover, algo así como Amante de Medianoche, que podría ser el título de una novela de los 90. Lo escuchás aquí en tu programa retro favorito, People Like Us, Midnight Lover. Estás en Invasores, subí el volumen. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Ahora llega Roller Force. La canción es Subway. De a poco va empezando y levanta ritmo. Estamos llegando a más de 200 radios gracias a la gente amigable de republicahosting.com. En diferentes radios AM, FM y online. Aquí estamos compartiendo esta selección de discos. Imagínense un armario muy grande, armario, una batea extensa, llena de vinilos, que cada tanto sacamos para compartir con ustedes. Y entre esas rarezas está Roller Force, Subway. Can't understand the love time. Stop.

Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Y es el momento de Roy para escuchar Destiny Time. Destiny, I don't feel it coming. Invasores del Espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Somos Invasores del Espacio, canciones para llevarte al mejor pasado. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Ahora, Sandy Martin, People from Ibiza, gente de Ibiza. We'll be right back. Y de esta manera, amigas y amigos, cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con Sandy Marton, People from Ibiza. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos en el próximo viaje a la misma hora por la misma batiseñal. Amigas, amigos, gracias por estar ahí. Gracias totales. Será hasta la próxima. ¡Chau! Invasores del Espacio, con la energía de los éxitos. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com.